Aún recuerdo cuando me dijeron que estábamos en un proceso de paz, dialogando con el gobierno de Colombia en Cuba. Sabía de pasados procesos de paz que habían fallado y seguramente pensé que este sería lo mismo. Entonces, seguía en la mata, en nuestra cotidianidad. Última conferencia de las FARC como grupo armado que comenzará mañana en los llanos del Yarí. Solo después que pasaron 4 años de la instalación de la mesa de diálogo, nos desplazamos a realizar nuestra 10ª conferencia, la máxima instancia de democracia en las FARC. Aquí me di cuenta que realmente estaba pasando y que estaba viviendo un momento histórico. Estaba siendo parte de la historia de un país que vivía en guerra. Me di cuenta que podía volver a pensar en ver a mi familia, y que todas esas personas que había conocido mientras había estado en la mata seguramente tendrían otras opciones para su vida más allá que raspar coca o tener que esperar la noticia de un familiar muerto o de un hijo que se marcharía a algún grupo armado, que íbamos a ser escuchadas y sobre todo que nos permitirían a nosotras contar nuestra propia historia sin terceros ni manipulaciones y que seguramente no me matarían en algún bombardeo, emboscada, asalto, con un tiro de gracia, desaparecida o descuartizada. En la 10ª conferencia, guerrilleros y guerrilleras de base decidiríamos si estábamos de acuerdo con la firma, el cumplimiento y la dejación de las armas. Decidimos sí a la paz y apostarlo todo por la construcción de este nuevo camino que tomaríamos, la vida política, y dejar nuestras armas que nos habían acompañado. Se habían vuelto nuestra compañía y nos salvaban la vida de los enfrentamientos, incluso de los bombardeos. Ya no seguiríamos viendo a nuestros compañeros y compañeras morir, desaparecer e incluso verlos morir en nuestros brazos. Le apostábamos a volver a encontrarnos con nuestras familias y sobre todo a que nos escucharían y que al igual que nosotros, la sociedad colombiana estaría dispuesto a sentarse, a dialogar, a reconciliarnos, a reconstruir y hacer memoria. Ahora desde esos espacios muy lejanos a la guerra, en la plaza pública, en las universidades, en los teatros y desde nosotras y nosotros, simplemente vivir.